viernes a la tarde, no te aburras, porque ya llega... ¡Ya viene! ¿Quién? ¡Las chicas activando la tarde! Hay que ponerle buena. Todos los viernes de 4 a 5 horas por la FM 98.50. La radio de la Nueva York. Escuchanos, llámanos, mensajeanos, facebookeanos, sitianos. Hola, buenos días. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañanas para todos. Bueno, como siempre acá, las chicas en nuestro programa. Bueno, hoy estamos Nasa, Cami y yo, bueno, y Panchi y Fede acá. Un beso a la Andu. Acá los pies que nacen el aguante del Panchi y del Fede. Se escucha medio. Ay, a mi tío Wichi acá que me dice, loco, toda la onda. Y a los pies de afuera que están jugando al fútbol. Y que están en el ciber ahí, boludo. Bueno, y un saludo a la Aldi que no pudo venir hoy. Y a Antonella, y a Antonella que no se hace de tanta. Te voy a dedicar un tema dentro de un rato. O llamar al 2185-3535 o llamarnos al 461-2727 o al Facebook que estamos conectados. Las chicas activando la tarde o FM La Chamatana. O se pueden acercar acá a la red a pedir un tema. Listo. Mal de amor para todas las zorras que se hacen las santas y los zorros que nos lastiman a las pibas y a los pibes. Para los traidores. Mal amor, al parecer no valoraste todo lo que te quería. Mal amor, como creía en tus mentiras, qué tonto que me sentía. Querrás volver al lado mío y hoy te digo que ya no perdonaré. Te va a doler cuando me veas caminando de la mano atrás de ti. Era tonto mi corazón, que no quería y no podía estar sin vos.

Este tema es para ella. Muy pronto búsqueme en el www.com, la compu de www.com.a, y este tema para ella. Despacito, suavemente, amame gana más lenta. Despacito, dulcemente, amame gana más lenta. Yo quiero ser... Los lentes. No quiero que sea amigo, no quiero que de mí. No que me enamore, no que me quiere. Y una cosa que no sé, yo no te he dicho gur. Lo que no cabe sabe de ti, te llama tú. Quiero saber, y no que me enamorado. Y no que me enamorado, que me quiere. Esto es Karu Dieber. Karu Dieber. Volve a tentar con el celular. Que no que me enamora. Un gane para amor. Gane un ti. Que no que me enamoran. Tripe, un saludo para las chicas de Teolina. ¿Cómo se llama la mina? Juli. Un saludo para las chicas de Teolina, Juli. Muy pronto lo vemos. Un saludo para la Villa Cañá, Tripe Bebé, la morocha. Que el sábado había en la fábrica. Estaba re buena, tripebebé.com, @charango, Facebook. Bueno. Vamos a hablar sobre el tema del día de hoy, sobre trata de mujeres. Claro. Ahora bueno. vamos a mandar crema del cielo, cuidado. Listo. La gente se porta mal. veces la gente se porta mal, muy mal. Cuidado, que tu cuerpo es sagrado. A veces los amigos hacen mal, muy mal. Ahora ya mandamos los audios de No a la Trata. No a la Trata y un spot que hablan chicas como nosotras. Mi abuela es una mujer muy fuerte, muy protectora. Siempre me cuidó. Aprendí mucho de ella en toda esta lucha. Nos gusta salir a caminar, tomar mate, ver el río, la luz del sol. Pero aún así, extraño mucho a mi mamá. La última vez que estuve con ella fue hace 11 años. Hay muchas chicas como yo que hoy quisieran estar con sus mamás. Y hay muchas mamás que quisieran estar con sus hijos, pero no pueden. Todavía seguimos esperando que se haga justicia. Decile no a la trata de personas. Denuncia. Tu llamado va a ser completamente anónimo. Podemos hacer que vuelva a su casa. Que vuelva a ver a su familia, a su hijo. Podemos hacer que vuelva a tener dignidad, oportunidades, un futuro. Podemos hacer que recupere su libertad. Podemos sacarla de este negocio. Podemos hacer justicia. Por favor, podemos ayudarla. Infórmate. Denuncia. El silencio te hace parte. Desenmascara la trata. Bueno, hola, soy Anto, ya llegué. Un poco tarde, me quedé dormida, bueno. Bueno, vamos a pasar el tema cuentos de hadas de... Dice que es el Iriane, que sí, bueno, se trata un poco de la realidad también el tema. Bueno, escúchenlo. Está muy bueno. Pasa. parece. Mi mano ahora te mece. Apenas vos tenés 40 meses. Y yo pensando que no llego a fin de mes a veces. Para tus padres son detalles. Le importa más salir con mami de la mano por la calle. Que no me callen, que no me hallen en ninguna parte. Dejarte este arte es dejarte un pedazo de mi ser. Es darte a conocer. Cuando escribía papi al amanecer, se dice que llegué bastante lejos. Lo escucho desde que era un pendejo. Hoy viejo siento como pierdo los reflejos. Mis canas y mis arrugas entrecejo. No tengo pero mientras me conectan suero. Mi vida pasa ante mí como un misil. Cuando nací hasta mi demencia senil. Orgulloso de la vida que he llevado. Orgulloso de los hijos que he criado. Mi vida he trabajado. El pan a casa nunca ha faltado. Lo escrito está rapeado. Mi cuerpo está acostado. Cierro los ojos y mi vida ha terminado. Mi vida ha terminado. La vida es como un cuento de hadas. Le dije a mi hijo mientras lo abrazaba. Lloraba y preguntaba. ¿Por qué en el mundo cosas malas le pasaban? Bueno, el tema lo elegimos porque vemos distintos casos en la calle, en internet, en la tele, en películas y que nos cuentan las personas. Todas esas historias nos dan miedo. Si salimos solas a la calle nos da miedo porque todo el tiempo estamos pensando en qué nos va a pasar. Además es muy común que hombres en general mayores griten cosas o se zarpen e insinúen con las chicas. Cosas que dicen, cosas de las que nos tenemos que concientizar. Cuando algunos hombres en un auto te dice, hey, subí que te llevo, las alcanzo, chicas, linda, pásame tu número. Si no lo conocemos, no hay que ni saludarlo. Seguir caminando, meterte en algún lugar, gritar, pedir la ayuda a una persona en la calle. Cuando utilicemos internet, hay que fijarse con quién hablamos y a quién agregamos, asegurarnos de que lo conocemos a la persona. No aceptar ninguna invitación de extraño porque hay gente que se inventa nombres y puede ser peligroso. En el boliche y en el baile, no irse con ningún desconocido, ni aceptar bebidas alcohólicas en las que pueden poner pastillas para dormirte. Cuando buscamos trabajos hay que averiguar bien si el trabajo es real. Hay muchos casos que te prometen ser modelo, mucha plata y terminan siendo un engaño. Bueno, nosotros elegimos este tema porque aunque quieran tapar la realidad, las cosas estas pasan. Y así como puede pasar en nuestro barrio o mañana pasar a alguna de nosotros, le pasa a gente. Y no hay que cubrirlo, o sea, es un claro, caso es como que pasa. Como por ejemplo, es más o menos la historia de esta, la novela La Guerrera, es casi igual, porque eso en la vida real pasa, suele pasar en muchos lados. No digo acá, bueno, sí, seguramente debe pasar. Bueno, esa historia sí tiene algo que ver porque se trata sobre la trata de las mujeres, pero ahí también te das cuenta de la policía corrupta. No, porque se dan cuenta, la policía sabe. Más de uno se hacen los boludos, los que no saben nada, pero todos sabemos lo que pasa hoy en día. Y hay que fijarse que tienen hijas, nietas, sobrinos, todas, parientes, todos. Y hay que tomar más conciencia. Nosotros, en nuestro punto de vista, es así. A nosotros a veces nos da miedo salir a la calle sola y que porque... O sea, constantemente estamos pensando qué nos va a pasar. Vamos por abajo y ya no hay luz. Vamos a hablar la verdad, te lo arreglan y a los 5 minutos se te rompe y no te vienen a arreglar. Pero vos qué sabes si la gente ve o qué pasa en esa cuadra, ni nada por el estilo. Y ahora, por ejemplo, los policías están más pendientes de sacarle la moto a los pibes para hacerse plata de ellos que de proteger, porque es así. Por ahí pasa un pibe en moto y persiguen al que... Al que está la moto, al que está robando o está violando a una chabona, no le hacen nada. Es así, ahora pasa esto acá y te da bronca porque, qué sé yo, son todos recorruptos los vigilantes. También eso tiene que ver el gobierno, porque el gobierno es una miserablemente mierda. Porque hoy en día, si Cristina no se quejaría, bueno, no se queja de nada, porque a ella no le importa, lo único que importa es ser presidenta. Pero es verdad, si ella tendría que hacer algo para que nosotros vivamos mejor y no hace nada. Cada vez suben más los precios, nos morimos de hambre y con 15 pesos no hacemos un guiso. Bueno, como seguimos el caso, nosotros por ahí decimos un par de boludeces, pero esto es un caso serio y pasa. Y así como pasa en otro barrio o en Buenos Aires, también puede pasar acá en Berisso, en nuestro propio barrio. Varios casos pasaron ya acá. Y hay que tomar conciencia, la gente tiene que tomar conciencia. Y saber con quién deja cuidar a sus hijos también, porque hay gente que trabaja y deja cuidando a sus hijos y no saben cómo los trata. Por ahí dice, ay, es buena chica, pero ¿qué sabes si te vas y lo revolean, cuando te tapa con la otra pared o no le dicen, no, no toma la leche, déjame joder pendejo? Nadie sabe lo que cosa. Hay gente, nenes de chiquitos que yo veo a las 3 de la mañana, 2, veo en la calle. Bueno, y hay un caso que pasó hace un año me parece. Acá en un boliche de La Plata, que a la chica la pastillaron y un chabón le prometió ser modelo, que se yo, y la secuestró y la violó. Pero así como el chabón la secuestró y la violó, pudo tranquilamente llevársela o matarla. Eso ya es trata de mujeres, porque cuando vos le quitás la libertad a una mujer... Ya la estás maltratando. De forma psicológicamente o pegándole. O también hay gente que vende el cuerpo, vamos a decir la verdad. Pero eso no vendría a ser lo mismo, porque es corte como que es por voluntad. Pero cuando no o es por voluntad, necesidad. Ya, o por necesidad también puede ser. Pero no está bien. Y bueno, estaría bueno que tomen conciencia y que cuiden a sus hijos, a sus hijas. ¿Qué tema? Y bueno, vamos con un tema. Mi error fue amar. ¿De quién? Fue enamorarme, de Néstor. Fue enamorarme de Néstor. Y toma, andale play. Andale cumbia. Ay, estaba inspirada. Yo bien, chica. Che, si salgo me cagan a tira de borrón. ¿Qué pasa con la policía? No, re vigilante, vos sos policía. Acá no entras. No. Estaba viendo el nombre. Pará, ¿por qué no pones un tema más movido? Estaba escuchando. Me dijo el tiempo. Qué vergüenza. Tu papá también tiene la culpa, porque tu papá... Ah, le echaba la culpa, ¿no? Bueno, Joaquín, vende acá a la esquina, 50 kilos. Vamos a mandar a la noche. ¿Quieren contar lo de la novela que está ahí? Que no contaron la historia al final. Pero con nuestra palabra, ¿no? Los leamos. ¿Sí? Así lo hacemos más corto. ¿Vos mirás esa novela, Anto? ¿Cuál? Esa. La guerrera. No, no la veo. ¿Avenida Brasil? Sí. Escúchame, algo a decir y me olvidé. Poné un tema más movido. A ver, leyeme los temas. A ver, porque con estos temas me mato yo en mi casa. Persecuta, por mi persecuta. ¿Querés tenerte? No, ahí me... ¿De quién es, Cami? De Son de Barrio. Para Lea, decirle. Para tu chico Lea, Cami. ¡Ay, sáqueme eso! Si yo me muero en vida. Acá, perfecto. Ahí está. Bueno, y subí así lo... Se le coge. Corto este y mando desde Zoom de Barrio. Sí. ¡Zoom de Barrio! Bueno, para, bajo y presente en el Zoom de Barrio y que en un ratito siguen a... Bueno, va este tema Son de Barrio, persecuta para Lea y para acá los pibes que no hacen el aguante y todos los que están en la aguante afuera. La nueva. Ya. Bueno, y en breve vamos a seguir hablando del tema. Dejan rancho. no quieren molestar, son la justicia pura. Ellos no me dejan hacer esquina, ellos siempre quieren cortarme la gira. Ellos no te dejan laburar tranquilo, a ellos hay que borrarle la gorra, son la justicia pura. Ellos quieren mandar acá en mi barrio, todos los días quieren cortarme mango. Esa luz me empieza a encandilar, están en todos lados, ya no sé por dónde escapar. Ellos están llegando, piensan que vamos a correr, pero nos replantamos. Balas empiezan a sonar, nos están contestando. Sin miedo y sin placa, nos separan de manos los gatos. Yo estoy esperando en un rincón entre ocho cargados. Mi mano fría se transforma descargando. Miro hacia el cielo y cuántas gorras van volando. Antes no corría, pero ahora todo va cambiando. Mira cómo corre ese bigote, está todo cagado. Hoy falta otro en el barrio, ¿qué pasó? Bueno, vamos a hablar sobre el coso. Sobre más o menos sobre la novela La Guerrera. Vamos a poner como un ejemplo que ahora están pasando en una novela en Telefe. Es brasilera la novela, pero eso te muestra la realidad. Es así. Claro. Bueno, la protagonista se llama Morena, que está desesperada por mantener a su familia. Casi la echan de su casa y tiene un nene chiquito. Ella estaba saliendo con un militar y se iban a casar, pero a Morena le dan un contrato en una pizzería para ser moza. ¿En dónde era? No sé. En la otra punta, la sacaron del país. Como en algo árabe, algo así era. Bueno, y ella desde su pobreza, bueno, y firma un contrato trucho. Cuando llega al restaurante, era un cabaret. Morena le placaba trompada a la mina, le da duro. Y como que la gente, o sea, los eran tres, y la gente como que le tenía bronca a la chabona y la dejaron que le pegue. Después la encerraron en una pieza y le dieron una botella con droga adentro. Bueno, así, la mantenían drogada y la hacían prostituir y... Pero después la llevaron a una pieza que había más chicas, o sea, sí, ya como sabía. Ellas. Era un... Un prostíbulo. Que maltrataban a las chicas, las drogaban, les pegaban, todo. Y las hacían prostituirse. Y bueno, y ese ejemplo, a ella le decían que si se escapaba iban a matar a su familia o su hijo. Bueno. Y como que la están manteniendo. Ella intenta escaparse varias veces, pero siempre pasaba algo y vuelve al mismo lugar. Y bueno, ahora vamos con el tema nada de Dramaray. Dramaray. Banda de play.

Bueno, acá nuestro invitado, Panchi, nos va a decir unas palabras sobre mañana. Reinauguración de Mansión Obrera, el payaso Dolfito. Y payasos invitados, muestra de fotos, procesiones, radio abierta. Hace 8 años construyendo cultura newyorkina. Newyorkina, vení con ganas de divertirte. Sábado 17 a partir de las 3. ¿Y cómo vos? De las 5. Mañana bueno, los chicos van a hacer pizza. Ah, no, a partir de las 9 horas se van a estar vendiendo. De las 21 horas. Bueno, supermercado Fisura para los pibes que pidieron acá. En esta esquina paro yo, del bondi ya no puedo ni bajar. Un log y la ropa a mí me rastreó, mareado no me puedo parar. Paseando pa' mi barrio pa' allá, los perros no me dejan de ladrar. Meto la mano yo y recato el topacito de Jerusa, pero el balcón ya. Vuelvo a levantar, careteo en el kiosquito de Don Juan. Voy soqueando los pasillos de mi barrio, repitura, remanejo, papelillo pa' quemar. Cruzando la avenida voy de mal, la chuta no me deja de bancar. Para el tanzar que no sabor de vuelo, chino un peso en el bolillo y no llego a pegar. Alto Levante, 2 años. Tema nuevo de... De Alto Levante, que está bueno, de la... Pará, ¿cómo se llama? Villarguello. Sí, pero es una banda nueva de Villarguello ahí, que le mande flama ahí. Suena piola. Ándale play. Con vos, es solo una pibita que meaba con sus ojos.

chicos, ya nos estamos por despedir. Dentro de 5 minutos está Chicos Charlatanes, Ciro y Agustín, ¿no? Si que no me equivoco. Un poco atrasados. Bueno, problemas que de escuelas. Ellos. Bueno, vamos a mandar el tema. ¿De cumbia nenas? No. Amor clasificado, para mí misma, busco un novio, un chico. No, mentira, mejor sola, que mal acompañada. Mejor vivir, sufrir por meses. Escúchenos el viernes que viene, de 4 a 5 al mismo horario, activando las chicas. Las chicas activando la tarde. Para joder un rato, bueno, eso. Un rato ahí. ¡Ey! Chicos, está medio feo el día, pero no importa. Pónganle onda, escuchen un par de temas. Pónganse borrachos, no digan nada a sus madres. Salgan, pórtense bien. Bueno, listo, nos vemos. Nos despedimos, hasta el próximo viernes. Beso. Saludos. Muac, muac. Un día más que pasé y yo sin probar aquello que ando buscando. Desesperada y sin aliento traté de no sentirme cansada. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la otra prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas ya, hasta con la luz prendida. Clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que no encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Ya 5 días han pasado y ya sigue el teléfono callado. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos. Sonó el y salté de la cama. Alguien dijo hola y nadie me contestaba. Y una voz dijo corte de servicio, debe 20 llamadas. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. El periódico de hoy dice que ando buscando un amor. El periódico de hoy dice que ando buscando un amor. Que ando buscando un amor. Que ando buscando. Que ando buscando un amor.